Hola, buenas tardes. Estamos en Radio Central de la CTA en un nuevo programa dedicado a conversar sobre nuevos procesos productivos, la forma que la tecnología se inserta en los modos de producción. Así que estamos con José Anchileri, trabajador de YPF, que nos va a comentar cuál es la función que cumple y cómo se desarrolla, digamos, dentro del mundo del trabajo, estas formas productivas y qué pasa con los trabajadores en ese tipo de medio. Bueno, nos acompaña Nico Saral en los controles y estamos esperando que lleguen los compañeros del ¿Y vos equipo. quién sos? No te Mi presenté. nombre es Roberto Agüero y bueno, estamos por supuesto en Ensayo Comunes, ¿no? Bueno, José, ¿vos podés comentarme un poco cómo es tu área de trabajo? ¿Cómo? Sí, cómo no. Buenas tardes. Bueno, en principio mi área de trabajo es un área relacionada íntimamente con la calidad de los productos terminados que la petrolera en la cual trabajo, YPF, es la que coloca en el mercado. Es un área técnica específica de controles de calidad de los combustibles y lubricantes. ¿Y usan tecnología avanzada ahí en su área? O sea, ¿cómo se desarrolla el proceso, digamos? ¿Cómo? Bueno, sí, el proceso es permanentemente un proceso muy dinámico con tecnología avanzada de punta, desde el punto de vista de el instrumental que se usa para la determinación de los parámetros de calidad del combustible o del lubricante. En los últimos años ha habido una gran modificación en la formulación de los combustibles, dado la exigencia de la industria automotriz. Es decir, que los combustibles se diseñan y los lubricantes se diseñan a partir de la exigencia de la industria automotriz. A medida que va aumentando la exigencia de la industria automotriz, el requerimiento desde el punto de vista del combustible lubricante es más específico. O sea que ya se va como diseñando el producto al igual que un medicamento u otros productos. Totalmente, totalmente. Es decir, van de la mano. Es decir, la cámara de fabricantes de motores, por ejemplo, si nos referimos al combustible, es la que pide a la industria petrolera un determinado tipo de combustible para el motor que ha diseñado. Por supuesto que todo esto es trasladado de los diseños europeos o americanos, no es un diseño propio, digamos, ¿no? Nacional, sino que, pero las petroleras se van adecuando a esa exigencia. O sea que ustedes, la mayoría de los trabajadores tienen alta calificación técnica, digamos, o sea, o pueden ser ingenieros, pueden ser Técnicos. técnicos, pero muy especializados en Sí. el producto que tienen que controlar y el producto que ustedes tienen que hacer el análisis de calidad, o sea que. Sí, el área mía es específica y los profesionales y técnicos que trabajan son muy, Son muy especializados. muy especializados, exacto. Bueno, acaba de llegar Eugenio para incorporarse a la mesa. Si sienten algunos ruidos, nos le vamos a pedir perdón. Pero bueno, este programa es así. O sea, no vamos a pedir otras cosas. Bueno, ¿conoces otras formas de producción con tecnología avanzada? Otra fábrica, porque vos tenés posibilidades de ir a fábricas de automotrices o de tractores o de algunas otras fábricas que ya se produzca con la robótica, que se produzca con nuevas tecnologías de gestión. ¿Tenés conocimiento? Sí. Es decir, nosotros en nuestro sector es un sector que está básicamente orientado al cliente. Entre los clientes, bueno, están todos los que usan combustible y lubricante, que es la mayoría de las industrias y empresas son clientes del uso de estos productos. Por lo tanto, una parte de nuestra tarea es el asesoramiento y estamos en contacto. Y entonces, bueno, yo he tenido la oportunidad de ver empresas como Scania, como Honda, como Chevrolet, es decir, empresas automotores de envergadura y de tractores también, máquinas viales. ¿Cómo son las formas productivas actualmente? Porque uno se imagina la cadena de producción, eso ya no existe más, el fordismo, digamos. Ya es todo mecanizado, robotizado en su mayor parte. La gente es especializada, pero especializada en control de o verificación de estos robots. Y es decir, no existe el fordismo del siglo pasado, ¿no? Claro, y son menos la cantidad de componentes en la fábrica donde vos entras, son más las máquinas activadas que los... Sí, son mucho menos los operarios que las máquinas. Claro, con lo cual, por lo que uno ha leído, ya el trabajador industrial pleno se reduce a solo el 25% de los componentes de trabajadores, con lo que estaría cambiando, digamos, la estructura y la forma, digamos, que se... de producción y la estructura del componente del mundo del trabajo, o sea que... Por supuesto, eso en nuestra empresa es así, en las grandes empresas está siendo así, es decir, nosotros en el año 90, en el año 85 fue la última, podríamos decir, inversión que se hizo de la empresa estatal YPF en ese entonces, que fue la ampliación de la refinería Luján de Cuyo, concretamente. En ese momento, en lo que es refinería Luján de Cuyo, había un plantel de aproximadamente 1.300, 1.400 compañeros. Hoy la refinería operativamente la operan 300 compañeros. Es decir, toda la tecnificación desde el punto de vista del manejo, es decir, antes las válvulas tenía que ir un operario de campo a abrirlas, hoy se accionan automáticamente o neumáticamente desde una consola donde hay un operario que acciona la totalidad de las válvulas. Es decir, que eso está bien marcado en una empresa como la nuestra. O sea que son como puestos de comando que accionan distintas partes o componentes de la planta. Hoy en la planta de YPF, en la refinería, es un proceso donde, bueno, se trata el crudo en distintas plantas para obtener los distintos cortes de combustible. Hoy en la planta, en una planta más específica, por ejemplo, Isomac, y trabajan 7 compañeros en 2 turnos. Es decir, que 3 personas o 4 personas por turno están manejando una planta que está produciendo alrededor de 2.000 metros cúbicos de gasoil día. Antes todo eso era, bueno, era mucho más la cantidad de gente que se necesitaba para operar esa planta. Claro, algunos sociólogos y políticos están planteando hoy el trabajador de inteligencia, digamos, o sea, como diferenciado del trabajador que antes tenía más era responsable del trabajo manual. Hoy los sectores de punta evidentemente trabajan con alta profesionalización, con alta grado de especialización, con alto grado de trabajo ya universitarios, o sea, con lo cual, desde mi punto de vista, o pienso que puede llevar a un cambio en la forma que se posiciona cada trabajador de esos lugares. Sí, de hecho, hoy, antes de la... Yo ingresé en el 69, te diría que en el 70, 75 empieza a aparecer la conversión, en el 80. Ahí los jefes de planta eran trabajadores especializados, pero con un nivel que muy poco eran nivel técnico o secundario. Hoy los jefes y los operarios tienen nivel universitario. Hoy hay niveles universitarios que son la gente de campo, es decir, que la gente de campo, aquel que va y ve si el manómetro está funcionando bien, ¿verdad? Y es un compañero universitario. Uh-huh. Cuando antes, bueno, era un compañero que en esa época se decía un trabajador de maestranza. Claro, cambiaba incluso la calificación. La calificación. ¿Eso te parece que lleva a modificar la forma de ver la vida de por parte de los trabajadores? Sí, o sea, la forma que ellos se posicionan en la sociedad, la forma del componente de consumo de los trabajadores, la forma de componente de relaciones de los trabajadores, ¿se ha modificado eso? Se ha modificado y se vive modificando. Es decir, hoy la empresa impulsa a esa tendencia. De hecho, en la empresa tenés dos tipos de trabajadores. Los trabajadores fuera de convenio y dentro de convenio. ¿Mm? Y esa diferenciación la hace la empresa a partir del año 2000, o el 95-2000, digamos, empieza con Repsol y después sigue. Y se va acentuando cada día más. ¿Sí? Y en ese proceso, los trabajadores que van ingresando, que ingresan a través de la mayoría ingresan a través de una relación precaria, que es la relación de pasantía. Los profesionales de las universidades nuestras, o los chicos que están a terminar las carreras universitarias, fundamentalmente de ingeniería, son coaptados a través de pasantías, donde se lo empieza a adiestrar o a preparar al compañero a la tarea productiva, con salarios bastante diferenciados, y permanentemente la empresa lo que va haciendo es bajando los techos salariales. Hoy, produciendo ganancias, por supuesto, mayor rentabilidad. Entonces hoy, por ejemplo, están en un plan como en el 93-94, donde se hablaba, donde se produce la gran sangría de los compañeros de YPF a través de lo que se llamaron los cursos laborales, que eran los despidos encubiertos, y hoy están haciendo los retiros voluntarios. Esos retiros voluntarios están orientados básicamente a congelar las partidas presupuestarias de los casilleros, digamos, de la estructura orgánica, y a los niveles más altos. Entonces, se le permiten el retiro, que entre paréntesis negociado de alguna forma, a los niveles superiores, y el compañero que asciende o cumple esa función a ese nivel superior queda congelado, es decir, sigue cobrando lo mismo, pero tiene la mayor responsabilidad. Es decir, están bajando el techo salarial. Bueno, vamos a una pausa. Un millón de preguntas, pero lo voy a dejar para después, y nobleza obliga, tengo que presentarme o decir, bueno, buenas tardes a todos, disculpen buenas que llegué tarde, pero la verdad que como casi siempre porque es la sociedad o la ciudad se ha convertido en una jungla, la verdad que sí. Moverse es bastante complicado. Nos vamos con dijiste que estamos en la Radio Central de la CTA Mendoza, muy bien, que este es el 14º programa de esto, 15º, siempre estoy uno atrás yo. El 15º programa, que en esto que hemos dado en llamar ensayos comunes, que es una forma de sentir y pensar, ¿sí? Vamos con un tema de Django Reinhardt. ¿Por qué me pones siempre los más difíciles? Y el tema es San Luis Blues. Crece desde el pie. 1, 2 y 3, derechita crece desde el pie. Thank you. crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Bueno, de nuevo acá en el aire, pensando un poquitito a lo que estabas hablando recién, te corro un poquitito de la cuestión esta que estás planteando, y imaginando con lo que sucedió ahora con Lavarri, que de acuerdo al relato oficial, hay que ver cómo, que se rompió una válvula. Vos me planteaste que la producción está completamente automatizada, o sea que ya una persona maneja, sabe qué válvula, cómo está. Si se rompe esta válvula, ¿es por la sobreexplotación del lugar? ¿La cantidad de utiliza, el sobreuso de las maquinarias o el sobreuso de las instalaciones? Y la falta de mantenimiento. Se dan las dos cosas. La sobreexigencia de los equipos, la disminución de los controles por las personas y la falta de mantenimiento. Es decir, cuando yo te decía de que desde el año 85 no ha habido gran inversión en la refinería, estoy hablando de Luján, en YPF en general, es decir, no hubo inversiones en exploración y explotación, por eso de 50 años de 50 años de reserva que teníamos en gas, en petróleo, y 75 en gas cuando ingresé, por allá en la década del 60, 70, hoy ya estamos importando petróleo. Es decir, que no hay inversión, en la industria no hubo inversión. La última inversión que se hizo fue en el 85, en lo que se refiere a la refinería. Y después se desmanteló todo lo que era la explotación y la búsqueda de petróleo a través de las áreas que estaban designadas para eso. Es decir, se terminaron los geólogos, se terminaron todos los estudios geofísicos y geotérmicos para poder buscar petróleo, y eso siguió hasta ahora. Y después fueron desinversiones en las plantas, en las refinerías, en las terminales. Eso sigue estando. Concretamente, como te decía, acá la última planta que se inauguró fue la gran ampliación que la inauguró Alfonsín en el 85. Y después de ahí para allá lo que hacemos es pintar caño y pintar cordones para mantenerlo, pero a una baja expresión, ¿no? Roberto recién hablaba un poco de los cambios, las transformaciones que se van produciendo en el mundo del trabajo, y lógicamente esos cambios después se traducen en política y se traducen en las formas de cómo se empezamos y relacionamos la cuestión de la política. Pero yendo a un pensamiento que hace rato que, mirando vuelta, el otro día estaba leyendo, una planta de producción de autos en Japón está totalmente automatizada. Sí. Entonces, con la cuestión del marxismo clásico, ¿quién produce la plusvalía y cómo se produce eso? ¿Cómo se desarrolla eso? Pues está bien, el mundo del trabajo tiene estos cambios. ¿Y el mundo del capital? O sea, ¿a dónde vamos? ¿A dónde se va a llegar para que la mano de obra ya no va a ser necesaria? Evidentemente la tecnología está llevando a esa tendencia. Es decir, que cada vez se necesita mano de obra en menor cantidad y más especializada. Eso es así. Es decir, como te decía, en el 60 la refinería la manejaban, o necesitábamos para producir el 25 o el 30% de lo que se produce hoy, necesitamos 1.500 operarios o compañeros, y hoy con 300 compañeros se está produciendo 10.000 metros cúbicos de combustible, o se está tratando 17, 18.000 metros cúbicos de crudo. Es decir, claro, hay que ir relacionando, porque el tema es este: en sectores de altamente concentrado y sectores altamente rentables, la concentración y centralización del capital ya está relatada. Y por otro lado, Marx también previó que máquinas manejaran máquinas. El tema es cómo la estructura social van, estas grandes corporaciones van desgajando, digamos, empresas, y hay trabajos que lo terciarizan. Entonces, el núcleo central sí funciona así, pero la tercerización, que creo que también ahí en YPF sí, tienen, aquellos sectores que para ellos es menos rentable la van entregando a otras empresas, pequeñas empresas, medianas empresas. Entonces, por eso, igual que cuando todo el mundo habla de la pequeña y mediana empresa, cuidado, no vamos a confundir, porque hay pequeña y mediana empresa ligada a las grandes corporaciones, y las grandes corporaciones tienen un mundo satélite de pequeñas y medianas empresas. Entonces, hay que verlo en su conjunto y en la forma de acumulación. No se puede ver solo en el sistema como fábricas que producen con alta tecnología. Yo, en la industria que trabajé, también hubo mucho desgajamiento de sectores que antes estaban incorporados a las empresas y después fueron terciarizados. También lleva esto a algo que comentamos la semana pasada. Si la mitad de la población padece hambre y está fuera de los mercados, es porque precisamente este es uno de los fenómenos. ¿Y qué es lo que busca el capital y qué busca la acumulación del capital y los sectores de las corporaciones multinacionales, que a veces son mayores que los estados? Seguir produciendo una forma que recupere no solo la plusvalía que ellos extraen, sino también la plusvalía que producen en el conjunto de la sociedad. Es ahí donde Carlitos habla de la competencia intercapitalista, porque no es que se deja de producir por algo fábricas o capitales de Estados Unidos, Europa y de Asia van hacia la China, hacia la India, entonces para producir este fenómeno global de producción de bienes, donde un sector altamente concentrado recupera la plusvalía, no solo la que ellos producen, sino a través de mecanismos de mercado lo que producen otros capitalistas. Y creo que, bueno, esto explica un poco lo que vos estás diciendo. También nos lleva a replantearnos cuál es el rol y la función de la clase obrera, si tenemos ya la clase obrera tradicional no existe y tenemos otros seres humanos que también produce, que también son altamente explotados, pero ya están en otra condición en la relación con relación al mundo de la producción. Entonces, bueno, una de las cosas que plantea José, que también se da cómo dividen los sectores laborales en sectores que siguen sindicalizados y sectores que están fuera de convenio. Eso se da también, claro, en ustedes, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Eso se da y, bueno, y la tercerización es bien marcada en la empresa. Es decir, la tercerización se manifiesta después de que YPF deja de ser estatal en el 93-92, a través de muchos mecanismos. Uno de los mecanismos fue la creación de las cooperativas de trabajo, donde en su mayor parte fueron experiencias que transitaron los compañeros y que en su mayor parte fueron nefastas, porque fracasos. Solamente quedaron algunas. ¿Cuáles quedaron? Y bueno, quedaron aquellas que estaban colgadas de la burocracia sindical. Es decir, las empresas cuyos dueños son los burócratas sindicales. Entonces, hoy esas empresas hasta tienen la sede en los sindicatos. Su sede legal, por ejemplo, de una de las empresas más importantes de mantenimiento de YPF, que es HASA, su sede está en Federación, en la Federación. ¿Me entiendes? Es decir, que se puede decir que nuestro secretario general es el presidente de esa empresa y el secretario general, que por otra parte es una persona que ya lleva más de 30 años como secretario general y es jubilado y sigue siendo el representante de los trabajadores. Es casi como un contrato a sí mismo. Es como un contrato a sí mismo. Es un contrato a sí mismo. Con la diferencia, te voy a decir, que en el sector mío, puedo dar fe de esto, hasta hace unos años atrás existían compañeros contratados que eran de YPF, pasaron a ser contratados por una empresa de esta formada por el sindicato y liderada y regenteada por el sindicato, Federación, y que empezaron a cobrar de la noche a la mañana la mitad del sueldo. De la noche a la mañana. Es decir, hoy lunes dejaron de ser trabajadores de YPF con un sueldo de 100, hoy viernes, y el lunes empezaron a trabajar con una empresa regenteada por el sindicato con un valor de 50.

que no teme morir. Parece más que varas. Oche Donas, parece más que varas. Oche Donas, parece más que varas. Bueno, volvemos acá de la tanda y de la música, que siempre digo lo mismo y lo voy a volver a repetir. Ojalá algún día todo lo que decimos en intertanda quedara grabado, porque sigue siendo muy rica las cuestiones que planteamos y discutimos, ¿no? O sea, nosotros no nos quedamos callados acá mientras la música estamos escuchando la música. Reiteramos que estamos acá en Mendoza, estamos en la radio central de la CTA Mendoza, en el 15º programa de este Ensayos Comunes, una idea loca que tuvo por allá por el mes de junio, creo, el compañero Tito, o antes, con el Nico, y le empezamos a desarrollar, y bueno, venimos transitando este camino que hemos transitado hasta ahora. Somos sentipensantes, como siempre repetí desde hace muchísimo tiempo. No sé si quedaba planteada alguna pregunta. Sí, José, si hay compañeros en YPF, pero también se dan en otras empresas, en casi todas las empresas pasa lo mismo, que hay algunos que son sindicalizados y otros fuera de convenio. Ya se produce una división interna dentro de los trabajadores. O sea que si decís que el SUPE representa a los trabajadores de YPF, hoy es una entelequia o es algo relativo. El SUPE representa una porción muy pequeña de los trabajadores que realizan actividades dentro de YPF. Es decir, no deben haber más de 250 afiliados al SUPE, de los 3.000 trabajadores que deben estar en actividad dentro de YPF. Esos trabajadores, una parte está fuera de convenio, que es la división que crea la empresa, y otra parte son los trabajadores tercerizados, que la mayoría no está afiliado al SUPE, y hay montones que se terminaron de desafiliar debido a que, bueno, el SUPE no apoyó una serie de gestiones que estaban haciendo los compañeros. Y bueno, el SUPE dejó de ser representativo de los trabajadores, los representantes. Se disputa la representatividad de los trabajadores petroleros privados, la UOCRA. Hoy en La Plata, la UOCRA, dentro de la estructura o de la empresa YPF, la destilería de La Plata, tiene más afiliados que el sindicato petrolero, SUPE y el sindicato petrolero. ¿Mm? Te digo, ayer fue el día del trabajador petrolero. Uh-huh. El día 20. El 20 fue el día del trabajador petrolero. No era el día del trabajador petrolero. Era el 13 de diciembre, el día del petróleo. SUPE había decretado que era el... Bueno, hasta esa pequeña cosa ya se perdió. Es decir, que hoy el día del trabajador petrolero es el que está fijando petrolero privado, ni siquiera el SUPE. O sea, que esto da como, digamos, como característica, como resultante, que hoy los representantes sindicales representan a trabajadores y son patrones de los propios trabajadores, o sea, en distintas áreas o en distintas formas. Con distintas empresas. O sea, que cumple una doble función. Sí. Es decir, son defensores de los explotadores y explotadores. Perfectamente. Bueno, esto me parece que también lleva a que dentro del mundo del trabajo, del sector donde estás, o YPF, o de otras empresas que también yo conozco, que se da, que políticamente los trabajadores se están posicionando diferente. Anteriormente, trabajador era ser casi peronista en su totalidad. Hoy, sí. ¿Cómo se posicionan políticamente dentro del conocimiento que vos tenés de la empresa? ¿Cómo se van posicionando los compañeros políticamente? No, hoy los compañeros están descreídos, la mayoría, de la actividad sindical y de la actividad política también. Hay un descreimiento de la actividad política. Es decir, los compañeros están planteando en cómo subsistir y salvarse en lo individual, no en lo colectivo. Es muy difícil plantear soluciones colectivas a problemas muy insignificantes, como por ejemplo, qué sé yo, pelear por la vianda. ¿Eh? Ahí vos decís, mirá, ¿me corresponde o no me corresponde la vianda? Y vos tenés que sectores de la misma empresa y que están trabajando al lado tuyo le dan la vianda y a otro sector no, y la gente se resiste hasta o empieza a cuestionarse entre los compañeros si es necesario pelear o no pelear. ¿Me entendés? El grado de fraccionamiento es brutal. Es brutal. Sí, otra cosa que escuché, no sé si vos lo podés relatar, que pasaba por ahí por la refinería y vi una cantidad de 300, 400 compañeros afuera, que creo que algunos eran despedidos o no, sí, me parece, pero que también fueron, como no se sentían representados por la burocracia sindical, produjeron una desafiliación masiva. ¿Eso es así? Sí, o... sí, así. Es una de las empresas tercerizadas, que es Metal 1, y Tomio, que a raíz de esta crisis, a raíz de la desinversión que existe en la empresa, dejaron de efectuar mantenimiento, que estaban afiliados a los compañeros estaban afiliados en su mayor parte al SUPE. Bueno, estas fueron despedidos porque la YPF rescindió el contrato, por lo tanto quedaron cesantes de alrededor de 300 compañeros. Y bueno, la posición del sindicato no fue de luchar para mantener los puestos de trabajo. Por lo tanto, los compañeros, bueno, produjeron una desafiliación masiva, los que estaban de esa empresa y de otra empresa. Es decir, porque son compañeros que están trabajando con empresas tercerizadas que hacen las mismas o casi las mismas trabajos y están todo el día conviviendo. ¿Entendés? Entonces... Sí, este fraccionamiento así a nivel sindical y esta no representación a nivel sindical que se está dando casi en todo el mundo nos lleva a que tengamos que construir una nueva forma de relaciones del mundo capital-trabajo, y eso es una cuestión política entonces, más que sindical. O sea, lo sindical se va quedando exclusivamente en lo reivindicativo y... relativamente lo reivindicativo, porque si hoy defienden a los trabajadores y son patrones de otros trabajadores, no sé, o sea, parece que es muy difícil la ambigüedad llevarlo. Entonces tendríamos que saltar al plano de la política y un nuevo proyecto de sociedad de manera distinta para que todo el conjunto, el mundo del trabajo, pueda realmente mejorar sus condiciones de vida y mejorar sobre todo la participación en el mundo de la producción. Sí, yo creo que ese sería el camino. Es decir, lo sindical como lo conocemos, lo que hemos vivido nosotros, ya creo que no está más. No existe más. El solo hecho de que 30 años esté un dirigente sindical ya jubilado dirigiendo, en el caso nuestro, una federación, eso significa que, bueno, directamente es una mafia, no representa absolutamente nada, y la gente lo ve así y lo siente así. Por eso, bueno, evidentemente no hay reacción ante nada. Una cosa que siempre la tengo como pregunta: ¿siguen los compañeros llamándose peronistas o hoy no se identifican con ese movimiento social, político tan importante que pone este país, o que todavía representa mucho? Todavía hay algunos, pero cada vez mucho menos. Los compañeros creo que no se sienten peronistas, no se sienten socialistas, no se sienten, no tienen conciencia de clase. Ese es el otro problema. Uh-huh. Creo que lo que ha producido este proceso de producción y de explotación es que no ha eliminado la conciencia de clase a la gente trabajadora. Entonces, todas estas divisiones que se van creando, va creando cada vez más difícil poder lograr una salida de conjunto. Los que sí la tienen bien clara la película, para decirlo en términos barriales, son los dirigentes políticos. Por ejemplo, es muy clara relacionado con toda esta situación que vos estás planteando de la producción, que en definitiva significa gente en la calle, más desocupado, sí la tienen muy clara que cuando nuestro gobernador ganó, sus primeras reuniones fueron en el exterior. Fueron a hablar incluso con el FBI para diseñar, como consecuencia de todo esto, políticas represivas acorde a esta cuestión democrática que tienen que ir más o menos manteniendo. Y eso se traduce en cómo arman las policías, no arman las policías en cuestiones de armas, sino ideológica y políticamente cómo tienen que salir a reprimir, y ciertas leyes, como por ejemplo la ley de prisiones preventivas, va directamente relacionada con eso. Claro. O sea, está armada el circuito para saber que rápidamente tienen que actuar para reprimir de la mejor forma posible y meterlos en cana en cualquier circunstancia, tipos que puedan tratar de revertir el proceso que vos estás planteando, ¿no? O sea que en ellos sí se han adaptado rápidamente. La burocracia sindical creo que lo que ha hecho fundamentalmente es ver la cuestión del negocio. Seguro. Cómo se acomoda en el negocio, pero no defender los intereses de los trabajadores, ¿no? ¿Tenemos que ir a una tanda? Tenemos que ir a una tanda. Vamos a ir con Luis Alberto Spinetta, Cuando el arte ataque. Desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, desde el pie. Contar cada momento sin tu amor, te resistirá. Tu corazón tiene sabor vecinal, estás haciendo una cazuela de mí. Siguen así como en la historia que arrasó con el Perú. ¿Quién resistirá? Desde el pie. Bueno, ingresamos al último bloque de este 15º Ensayos Comunes. Quedan algunas preguntitas para hacer y me quedé pensando, vos decías que hay dirigentes políticos que decían, bueno, hay partidos de izquierda, creo que Otto Vargas sigue siendo secretario general de un partido del año 1970, sí. Una cosa así, o sea, ¿qué puede representar hoy el cambio una persona que se quedó en el 70, no en el 45, sino en el 70? José, ¿qué piensan los trabajadores donde vos del área donde trabajás, donde estás, de este gobierno, políticamente de este gobierno? O sea, ¿han visto una diferencia con relación al anterior? ¿Podés dar algún panorama? Sí, mirá, básicamente la gente votó, y te digo, compañeros del sector, algunos votaron a este gobierno. Al poco andar se empezaron a sentir defraudados. hay una desesperanza en la gente de cómo sigue la cosa. No estaban de acuerdo con el otro gobierno, tampoco hoy por hoy están de acuerdo con este gobierno, lo que no sabe la gente qué hacer. No ven perspectiva. Entonces, no ven perspectiva en lo gremial, no ven perspectiva en lo político. Entonces, esa actitud lleva a la gente que cada vez se refugie más en el individualismo y en buscar las salidas individuales. La gente no ha tenido ninguna respuesta de este gobierno ni de la dirigencia gremial ni de la agencia empresarial. Entonces se siente desprotegida, desvalida y sin perspectiva. O sea que habría que trabajar sobre un nuevo proyecto político, digamos, que le interese y se entusiasme a estas personas que están hoy desinteresadas y desvalorizadas, ¿no? O sea, creo que es la necesidad, porque, digamos, tampoco la izquierda encanta, ¿no es cierto? No. Existen compañeros de izquierda en la empresa y su accionar no ha tenido fruto, es decir, realmente es muy poco el fruto que ha podido tener, a pesar de que, bueno, han trabajado, pero no prende, porque realmente la gente no ve una proyección al futuro. Bueno, ¿algún comentario que quieras hacer antes de pasar a la poesía? Porque tenemos un espacio dedicado a la poesía, el arte, el cine. ¿Algún comentario que a vos se te ocurra que quieras hacer en estos momentos? Bueno, yo creo que básicamente creo que estos programas, esta difusión de esta posibilidad de pensar algo distinto y pensar en conjunto es lo que deberíamos hacer para que las próximas generaciones puedan tener una luz de futuro. Nosotros creo que ya estamos bastante resignados a haber perdido el tren, pero bueno, tenemos que pensar que las próximas generaciones tienen que ser los maquinistas de ese tren. Y para eso creo que tenemos que tratar de esforzarnos para volcar en estos últimos años que nos quedan la experiencia y acompañar una nueva forma de poder conseguir una organización que defienda a la clase trabajadora. Como muchas veces lo he dicho, yo, digamos, mi cotidianidad es la memoria, es trabajar el mejor sentido de la palabra, la memoria. No para quedarse en el pasado en forma estanca, sino para desde esa memoria pararse y mirar el futuro en una forma distinta, o mirar más que el futuro, el presente, porque lo que tenemos que transformar creo que es el presente. El futuro no sé si algún día llegará. Quiero decir que por fin, posiblemente, el jueves 4, la placa, la vieja placa de hace más de 2 meses que se iba a poner en YPF, con los nombres de Swin y de Bonoldi, se va a poder poner, así que me parece que es una cuestión importante, no por la gente que puede venir a hablar, sino por el recordatorio de esos compañeros. No, es poder rescatar la memoria. Claro, así que para mirar el futuro mejor. Para mostrarle a las generaciones que ni siquiera lo conocieron que hubo alguien antes. Así que bueno. Y que hay una semillita que hay que seguir regando. Hoy me enteré, porque ayer cuando lo estuvimos discutiendo todavía no estaba seguro, pero hoy me enteré que posiblemente ya... Sí, porque la han postergado como tres veces, más 3 o 4 veces. Ayer fue el Día de los Estudiantes. Buscando alguna... Claro, buscando algo. Encontré algo que posiblemente es muy viejo, pero que a mí me encanta, y lo voy a tratar de leer. Me gustan los estudiantes. Que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías. Son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Que vivan los estudiantes que rugen como los vientos cuando les meten al oído sotanas y regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que vivan los experimentos. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno, con toda su sabrosura, por la boca del pobre, que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiendo que es afrecho. Y no hacen el sordomudo cuando se presenta el hecho. Caramba, zamba la cosa, el código de derecho. Me gustan los estudiantes que marchan sobre las ruinas con las banderas en alto, va toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba, zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que van al laboratorio, descubren lo que se esconde adentro del confesorio. Ya tienen el nombre en un carrito que llegó hasta el purgatorio. Caramba y zamba la cosa, los libros explicatorios. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra saca, le bajó las indulgencias. Porque hasta cuándo nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. En realidad es una poesía que se transformó en un tema musical, o un tema musical que se transformó en poesía, pero es muy bello. Así y lo quería leer hoy. Así que bueno, ¿quién es el autor? El autor es una autora, una chilena que admiro mucho, de Chillán, que se llama Violeta Parra. Que admiramos. Que admiramos porque justamente todos nosotros vamos seguidito a Chile. Bueno, no queda más que agradecerte, la verdad que ha sido muy grato escucharte. Tito, nos tenemos que ir hasta el próximo jueves, a lo mejor ya el próximo jueves, porque se termina esta fracasada Feria del Libro, para decirlo en términos livianos. Por último, antes de irme, quiero como siempre pasar un avisito. La memoria sigue funcionando. En el XD2 seguimos con el ciclo de cine. Este viernes los hijos presentan otra película. El viernes pasado la película sobre Julio López estuvo muy interesante. Se cumplían los 10 años de su segunda desaparición. Además cumplíamos un año de haber recuperado ese espacio. Así que bueno, los sigo invitando a todos como un lugar, un espacio para la memoria. Y nos vamos con un tema de Las Pelotas. Día feliz. Crece la pared, orinada, crece la pared. Crece el día. Son las 7 en punto.